Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Historias de Bicicletas, un podcast dedicado a sus historias en torno a las bicicletas. Quiero agradecerle a las personas que me han escrito, creoncosypetiforras@gmail.com, con sus historias, comentarios, etcétera, quienes han puesto me gusta y han compartido el Facebook Historias de Bicicleta, que ya le vamos a dar más movimiento esta semana, y a quienes escuchan en iVoox, en Spotify o también en archivos.org, que es otro lugar en donde dejo el programa para ser descargado y distribuido si ustedes así lo deciden. El programa pasado hablamos un poco, como fue como el inicio de este programa, en torno a esta experiencia de David Byrne con el urbanismo, el paisaje, esta sensación que él describía como flotar en el paisaje, la acción en sí misma de andar en bicicleta. Y en este programa quiero que hablemos un poco de lo que ha significado a lo largo de la historia de la bicicleta. Les tengo unas anécdotas súper entretenidas, pero antes quería responder a una pregunta que me hicieron en torno al escribir las historias desde como la situación no deportiva. En ningún caso la bicicleta es puramente una acción deportiva. Como lo comentamos muy a la pasada, el programa pasado, y vamos a profundizar más este programa, la bicicleta es un medio de transporte económico, democrático. Es una posibilidad de también ejercitar, pero no necesariamente en un contexto de competencia. Y a raíz de eso, yo pensaba en un texto que me llegó respecto a la energía. A que cuando tú das algo y esa persona no lo quiere recibir, la energía se pierde. A que cuando tú ayudas a alguien y esa persona no quiere ser ayudada, la energía se pierde. Y yo estaba pensando, ¿realmente se pierde la energía? ¿Por qué estamos en esta dinámica analítica en el mundo de que siempre hay que ganar algo? Las acciones de por sí creo que generan movimiento energético. No sé si la energía se pierde, porque la energía se transforma, porque hay espejismos en el espacio, porque yo de verdad creo que las buenas intenciones se multiplican. Así como la música, así como las expresiones que generan buenas vibraciones, vibraciones nutritivas para el ser humano y para el ecosistema. Me puse a pensar un poco en esto, porque no es un programa puramente deportivo, puede serlo también, pero una de las cosas que a mí me gustan de la bicicleta es que todo cuerpo, toda edad puede subirse a una bicicleta. Estoy un poco cansada de estos estereotipos, no solamente femeninos, sino que estereotipos que te dicen cómo ser, quiénes pueden, quiénes no. Creo que justamente la bicicleta es un deporte muy amable porque tiene bajo impacto para la gente que tiene dolores articulares, problemas en la espalda, vértebras pegadas, quistes, problemas en las rodillas. Es precisamente, al igual que la natación, un deporte que puedes hacer no solamente a tu ritmo, con la carga y velocidad que te acomode, sino que además puedes hacerlo progresivo. Y además, se acomoda tu cuerpo, la bicicleta se acomoda a tu cuerpo, y eso no todos los deportes lo pueden, digamos. Hay deportes de alto impacto que te hacen pebre los huesos, que tienen una consecuencia para ti si no eres deportista. Eso es lo que me gusta de la bicicleta, que incluye. Entonces la ganancia no tiene que ver necesariamente con voy a llegar primero en una carrera o voy a ser súper pedalero. No, las historias de bicicleta son millones y tienen que ver con frustración y tienen que ver con tantas posibilidades como las tiene el ser humano nomás. Entonces, eso quería como decirlo, porque finalmente yo no soy una deportista, yo soy una persona, yo de hecho, mi pareja, una persona que se dedica a la bicicleta deportivamente, que tiene una empresa, que importa piezas de bicicleta, que está mucho más metido que yo. Y yo hago el podcast. Y hago el podcast y me tomo la palabra porque en el fondo La bicicleta es una metáfora de salir al mundo. Hoy día vamos a hablar de cómo las mujeres salieron de la casa al mundo gracias a la bicicleta. Gracias a que la bicicleta te permite acortar los tiempos y por ende recorrer más espacios a más distancia en menor tiempo, de una forma más económica. Así que por eso hago yo este podcast, porque creo que es hora de que todos podamos hablar desde nuestra perspectiva, pero también para convocar otras perspectivas. Los expertos, los ganadores, está bien que hablen, digamos, pero ¿qué pasa con los otros? Los otros también tenemos cosas que decir. Así que eso, yo creo que la energía no se pierde. Yo creo que si hay algo que convoca al pedaleo es experiencia, es aprendizaje, es caerse. Y que tiene que ver con la vida, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ganas en la vida? Son pocas las veces que ganas. Los ganadores no sé si aprenden tanto. Yo creo que los perdedores aprendemos más que los ganadores. Y eso es interesante. El fracaso, historias de fracaso, historias de pena, historias de aprendizaje, también puedes avanzar, pero por algo la bicicleta no es el auto, ¿no es cierto? No sé si tiene que ver tanto con avanzar, con cómo te vives el transcurso, el proceso, el viaje. Así que los invito a disfrutar este viaje. Vamos a empezar con música. Y acá tengo, estoy segura que lo voy a decir pésimo, TZ, que es una nostalgia de Mulato Astatke, de un disco que me encanta, que espero que si se animan lo escuchen, Etiopkes, que es música maravillosa para acompañar a esta lluvia, para darle un empujoncito de un ánimo distinto en este julio que se viene largo, difícil. Están siendo tiempos duros, pero por eso estoy aquí, para acompañarlos. Así que damos inicio con música a Historias de Bicicleta. We'll be right back. Ya estamos de vuelta en Historias de Bicicleta. Estuve mirando un documental acerca de la historia de la bicicleta y salió mencionado el tema de la mujer. Me quedé un poco, no sé, atada al tema y me puse a leer. Encontré muchísimas cosas informativas, divertidas, escandalosas, por decirlo de alguna forma, respecto a la inserción de la mujer en la bicicleta. En Francia, en el 1900, las burguesas fueron las primeras mujeres en andar en bicicleta, para las cuales se diseñaron unos pantalones llamados, hoy llamados bombachas, que eran estos pantalones englobados simulando una falda, pero con la división entre piernas, lo cual fue escandaloso, tanto para la comunidad de la moda y la estética y las normas y las buenas costumbres, como para la comunidad médica que decía que las mujeres se estaban masturbando al friccionar sus genitales contra el sillín, y también hacia la iglesia y los conservadores que decían que cómo era posible que una mujer decidiera salir a cualquier parte y sola, ¿no es cierto? ¿Quién se cree en estas mujeres? Entonces, comenzaron una campaña del terror, y acá tengo anotado unas enfermedades que el Colegio de Médicos alertó a la comunidad para decirles por qué no era bueno, digamos, por qué era importante que no se anduviera en bicicleta. Una de las enfermedades era llamada la joroba ciclista, acusando que las espaldas encorvadas se debían al ciclismo. Otro fue el dolor de garganta, acusando que tanta exposición al viento y al frío podría provocar incluso que una persona se quedara sin sus cuerdas vocales. Y la última, que es la más insólita, era la cara de bicicleta. Decían los médicos que, puesto al esfuerzo hecho por las personas al pedalear, era posible que sus caras se quedaran en una especie de parálisis o marcadas por este gesto que solamente era atribuible a la gente que hacía el esfuerzo de pedalear. Fue tan heavy el revuelo que causó esto que a las mujeres, digamos, llamándolas escandalosas, diabólicas, poco femeninas, que estaba casi todo perdido, casi digo, porque la publicidad, que a veces nos juega malas pasadas, pero en algunas ocasiones nos ha jugado buenas pasadas, como siempre, desde siempre ha querido vender sexo, vendía esta imagen de la nueva mujer, lo cual resultó mucho más posible de vender. En tanto, a las mujeres les vendía esta imagen de la nueva mujer que todas las mujeres encerradas en sus casas querían acceder a esta idea, a este concepto de la nueva mujer. Y a los hombres les vendía esta idea erótica del observar a una mujer sobre ruedas. Así que, y agachada, ¿no es cierto? Así que fue la publicidad la que logró que se insertara la bicicleta, se aceptara la bicicleta en las sociedades, sobre todo la inglesa y la americana, que siempre quisieron estar a la vanguardia de las decisiones sociales. Y se llegó al siguiente consenso. Se hizo el llamado sillín higiénico, que era un sillín cuya anatomía permitía que no existiese roce alguno de los genitales femeninos con el sillín mismo. Así que fue como un acuerdo entre la iglesia, los médicos y la sociedad, y la bicicleta pasó a ser parte de, estoy hablando por supuesto de la burguesía, pero gracias a que la burguesía ocupó las bicicletas, comenzaron a hacerse más comunes, se cambiaron los materiales, se fue avanzando en el diseño y esto permitió que posteriormente bajaran los costos y cualquier persona podía acceder a una bicicleta. Es decir, no solamente andar a pie, es decir, visitar más lugares en menos tiempo. Esto resultó ser un puntapié, un empujón a las sufragistas, al trabajo femenino, porque a raíz de la posibilidad de transporte femenino, no solamente podían desplazarse en menor tiempo y a más lugares, sino que además conocer el mundo, tener más, tener más ambiciones al ir conociendo el mundo, laborales, etcétera, etcétera. Y todo esto concluyó en que fue cambiando el vestuario. La industria de la moda tuvo que acomodarse a esta sugerencia publicitaria del pedaleo femenino como algo hermoso, como algo bello estéticamente. Y por ende, después, posteriormente, llegan los pantalones para las mujeres. Entonces, es increíble cómo al leer me doy cuenta de que la bicicleta ha estado de la mano del desarrollo femenino y feminista, ¿no es cierto? Que no son lo mismo, pero pueden también estar de la mano. Las activistas tomaron la bicicleta y hasta el día de hoy como símbolo, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos vivido este año 2019, vivimos lo que fue las comunidades de ciclistas unidas, ¿no es cierto?, en protestas, pero esto se viene dando en muchísimas partes del mundo. Tengo por ahí anotado unos círculos en España, en Los Ángeles, de luchas queer, de transexuales, que en el fondo toman la bicicleta como ícono de lucha, porque es un acto político, porque en sí mismo el pedaleo es un acto de libertad, es un acto político. El desplazarse gratis a cualquier lugar. El que tenga la mejor bicicleta, bien. Pero el que se consiga cualquier bicicleta, bien también. Es por eso que para mí es tan importante hacer este programa. Yo, no siendo una ciclista estrella, la persona con el mejor estado físico del mundo, ni mucho menos. Sin embargo, creo que precisamente la evolución de la bicicleta nos demuestra que es democrática, que es para todos y que la probadita de libertad que sentimos al pedalear, al hacer la acción del pedaleo, nos devuelve a la sensación de que somos todos iguales y que debiéramos ser todos iguales. Así que me parece muy, muy bonito. Quiero recomendarles varias cosas. Por un lado, les cuento que a todo esto, en el 1895, pasan varias cosas. Se saca un libro, Frances Willard, una mujer que saca un libro acerca del aprender a montar bicicleta en la vejez. Ese momento en donde ya se supone que no aprendiste y ella en el 1895 ya existe una persona que dice, oye, yo no aprendí nunca, voy a comenzar a hacerlo ahora. Me parece genial, que es algo que aún sucede. K.J. Erskine desarrolla el escrito para mujeres ciclistas por una mujer ciclista. Y esto fue tremendamente importante porque las mujeres solían salir, por ejemplo, ustedes comprenderán que las distancias eran más largas y salían sin comer o salían sin abrigo. Entonces ella hizo esta especie de manual para la vestimenta, para las precauciones que hay que tomar para salir bien hidratado, etcétera, etcétera. Todo lo que demanda el ejercicio del ciclismo, más aún en esa época. Y por otro lado está la mujer que dio la vuelta al mundo en bicicleta en 15 meses. Creo que también fue a finales del 1800. Esta persona se llama Annie Londonderry. Creo que era inglesa. Y ella se propone dar la vuelta al mundo en 15 meses. Lo logra. Y en cada lugar en donde para, ella hace activismo ciclista y feminista. Bueno, que ahora podríamos decirle feminista, no sé si en esa época se decía. Otra de las cosas que se me olvidó mencionar era que junto con la posibilidad de la comodidad que se incorporó al poder usar pantalones, las mujeres se deshicieron de los corsets y de todas estas ropas íntimas que, por muy estéticamente bellas que fueran, juntaban alrededor de 7 kilos de ropa interior más la ropa de vestir que se usaba a diario. Las mujeres a diario cargaban 7 kilos aparte de la ropa. Entonces, tiene que ver con no solamente con un desarrollo en el camino de la mujer a la libertad, a tener derechos, a ser considerada persona, a dejar de ser objeto a través de un objeto como lo es la bicicleta, sino que también tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. Esto de las mujeres se desplazan, las mujeres se educan, las mujeres votan y después de la casa al mundo, ¿no es cierto? Salir de la casa, pero no es salir de la casa a pasear un rato, es salir de la casa al mundo, a ver lo que sucede, a pensar, para poder escribir, para poder aportar, para poder estudiar, para poder inventar, para poder avanzar. Entonces es bellísimo el aporte que hace el ciclismo a la mujer. Con lo cual me desayuné, digamos, nunca había sido tema, nunca lo había revisado. Me pareció notable. Y lo que les quería recomendar es acá, tengo esta página. Que la puse en mi historia el otro día, me preguntó harta gente que es ciclosfera.com, en donde Johnny Random y hay otras personas más que tienen agrupaciones que hacen música con las bicicletas como instrumentos. Usan el sonido de las bicicletas para hacer música. Se los recomiendo echarles una mirada a los fanáticos para que descubran otras formas. También John Cage, junto con alguien también hicieron algunas cosas de bicicleta. Voy a revisar eso. Así que nada, pues salir al mundo, eso me encantó, me quedé con eso. La bicicleta es una metáfora, no es salir a dar un paseo al patio, es salir al mundo, está como para hacer un collage. Los voy a dejar ahora con esta canción llamada Take a Trip on an Orange Bicycle. Date un viaje en una bicicleta naranja para luego volver y escuchar y leer sus historias de bicicleta que me pueden mandar a croncosypetiforras@gmail.com. Ya volvemos en Historias de Bicicleta. Away. Qué buen viaje acabamos de tener en esa bicicleta naranja. Un viaje retro, me encanta. Ahora vamos a pasar a sus historias de bicicleta y les quiero pedir que si les gusta este podcast, lo hagan circular, lo compartan, inviten, motiven a sus amigos, a sus familiares. No importa la edad, no importa la historia, todos son bienvenidos en Historias de Bicicletas. Y yo invité a un amigo a que me contara su historia y él decidió contarla en su propia voz, lo que me pareció hermoso. Así que la primera historia de bicicleta la vamos a escuchar ahora. Hola, acá estoy haciéndome presente en este nuevo espacio que es Historias de Bicicleta, al cual fui invitado para contar algo. La verdad que me voy a presentar, mi nombre es Marcelo, soy un trompetista de Buenos Aires, radicado en Buenos Aires, que tuvo muy pocas experiencias de bicicleta. Pero esta propuesta me llevó atrás en el tiempo, casi a mis 5 años, no casi, exactamente a mis 5 años. Es increíble cómo puede funcionar como disparador en la cabeza una propuesta. O sea que si el mundo tuviese más propuestas, hubiese muchas más iniciativas, ¿no? Bueno, mi primera historia, fui haciendo memoria y recordando, nunca fui un apasionado de la bicicleta ni de ningún deporte. Les cuento que me dedico a la música y los músicos y el deporte nunca nos entendimos demasiado. Y uno de los motivos por los cuales no tuve una relación muy fuerte con la bicicleta se lo atribuyo a que nunca tuve una propia, o casi, porque en realidad sí. Cuando tenía 5 años y después de pasar la cuarentena del sarampión, en otra cuarentena, mirá qué casualidad. No sé qué historia había ahí entre mis padres que necesitaban privacidad y me mandaron a vivir una semana, creo, o dos, no sé, a la casa de unos tíos, sobre todo, que uno de ellos, o sea, mi tío era mi padrino, ese que fue mi padrino y que me cagó con haciéndome hincha independiente. De paso está bueno recordarlo. Resulta que fui a vivir un tiempo con ellos y claro, los tíos tenían hijos más grandes y no sabían qué carajo hacer conmigo. Y tenían un patio de baldosas y una parra hermosa. Y en ese lugar aprendí a andar en bicicleta. ¿Por qué? Ellos encontraron en un desván una bicicleta rodado 14 con rueditas, roja, hermosa. Y dijeron, bueno, con esto zafamos del chabón. Y me la dieron y, por supuesto, no salí a la calle, pero empecé a pedalear en redondo debajo de la parra en ese patio. fue como sentir, como intuir la independencia, aunque necesitaba un horizonte, un campo libre, ¿no? Y no sé por qué. Eso más las salidas a cenar con mis tíos que eran adinerados, digamos, o de una mejor posición que la de mi familia, y salíamos a cenar. Ahí también conocí las frutillas con crema. Ah, y el café, que casi me meten preso por pedir un café en un restaurante. Pero es otra historia. Bueno, la bici esa, para andar en redondo en el patio durante una semana, me enseñó a andar. Porque cuando me pusieron un llano, una recta, le saqué las rueditas y arranqué y nunca más paré. Bueno, esa sería la primera y breve historia. Esta bicicleta tiene una historia más que la voy a contar más adelante. Espero que sirva mi relato. Saludos a todos y gracias por este espacio. Quiero darte las gracias, Marcelo, por contarnos tu historia de bicicleta y con tu nombre. Espero que estén muy bien en Argentina, espero que mejore la situación al igual que aquí. Y ahora nos vamos a ir a escuchar la próxima historia de bicicleta, también narrada por su protagonista. Escuchar tu entretenido programa me remontó a la época en que escuchábamos radio antes de dormir. Y lógicamente apareció el recuerdo de mi primera experiencia con una bicicleta. Estábamos de vacaciones con la familia y el desafío del verano era aprender por fin a andar en bicicleta. Me sentía capacitada para superar las duras palabras de mi padre, que se negaba rotundamente a comprarnos una. El Parque Ross en Pichilemu era el lugar perfecto. Tranquilo, con poca gente, la naturaleza te motivaba a cualquier locura. Mis hermanos arrendaron una bicicleta y partimos a cumplir nuestro propósito. Todo iba bien, ya me había subido. Y mi hermano, que afirmaba el asiento, corría atrás de mí. Yo gritaba eufórica, ¡no me sueltes, no me sueltes! Alcancé a disfrutar unos minutos la emoción de sentir el aire en mi cara. El camino de tierra en medio del bosque era ideal, hasta que me di cuenta que mi hermano me había soltado. ¡Ay! Me embargó el pánico y fui a dar contra un árbol. Todos corrieron a ayudar a la hermanita pequeña, verificar que no pasara nada, para no tener que dar explicaciones a la familia. El tiempo, después de esa experiencia, pasó más rápido de lo que podía imaginar. 50 años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Debo reconocer que lo intenté un par de veces más, cuando los hijos eran pequeños, pero la vergüenza era mayor. Chicos, la magia existe. Y un día salieron de mi boca palabras de las cuales no me arrepiento. Mi hijo mayor se había convertido en un cicletero. Me insistía, mamá, cómprate una bicicleta, es tan bueno. Lo veía tan feliz que se me ocurrió plantearle un desafío. Si llegas en primer lugar en tu competencia, me compro una bicicleta y aprendo por fin. Para mi desgracia, llegó en primer lugar. Me compré una hermosa bicicleta con un canastito. Era perfecta para mí. El color adecuado, el tamaño, todo. Escogí el parquecito de enfrente para comenzar a retomar el desafío de mi niñez. Ya era una mujer adulta, había enfrentado grandes problemas, por tanto, no me la iba a ganar una bicicleta. Bueno, finalmente aprendí. Y en un paseo familiar pude disfrutar nuevamente la sensación del aire en mi cara, lograr el equilibrio y superar el miedo a caerme, ya estaba logrado. Y aquí estamos, en medio de la cuarentena, mi bicicleta y yo, esperando que todo pase para retomar las aventuras. Y Y ahora vamos a ir con la última historia de bicicleta, esta vez escrita. Debo haber tenido 3 o 4 años cuando mis abuelos me regalaron una bici minisic chica, con rueditas. Tengo el recuerdo de que tenía campana y de haber aprendido a rodar los patios tragaluz de la casa donde vivía. Un día, mi mamá me llevó a comprar a la esquina y yo salí en la pequeña bicicleta. A nuestro regreso, por alguna razón que desconozco, decidí acelerar el paso y aventurarme en dar una vuelta completa a la manzana. Tengo la viva imagen que era una tarde de verano y sentía la emoción de moverme, independiente de mis padres o a quienes me cuidaban. Las rueditas sonaban con ese característico cascabeleo en cada metro avanzado y mis piernas se movían con la misma fluidez con la que se me marcaba la sonrisa en la cara. En la tercera recta de la cuadra estaba la avenida con los negocios. Había una casa funeraria que siempre estaba llena de gente triste. Recuerdo haber escuchado un par de carcajadas acerca de mi proeza. Al lado siguiente, un taller mecánico y el bolichito donde se hacía la compra diaria. El señor de la botillería me reconoció y me dice que qué hago solo yo. En mis adentros no sabía que mi único objetivo era dar la vuelta completa en el menor tiempo posible, pues sabía que mi mamá venía más atrás y mi idea era sorprenderla antes de que ella llegara a nuestra puerta. Lamentablemente, mi proeza no estaba acompañada más que por la determinación, puesto que no tenía la velocidad necesaria para haber completado un giro antes que ella. Imaginarán ustedes el susto que le hice pasar a la señora cuando llega a su puerta y el Perla no estaba ahí estacionado como usualmente lo hacía. Por fortuna, llegué a destino a los pocos instantes, mas no recuerdo, más bien mi memoria no quiere recordar, la reacción de mi madre ante tal osadía. Solo recuerdo que no estuvo muy de acuerdo. Hoy en retrospectiva, que en muchos momentos más de mi vida decidí dar la vuelta a la manzana, pero comprenderé que también tenía que ir en línea recta. Y ahí están las historias de este segundo programa de bicicleta. Espero les haya gustado, los haya acompañado. Recuerden escribirme, animarse, es anónimo, a historias, perdón, croncosypetiforras@gmail.com. Ponerle me gusta, recomendar el Facebook de Historias de Bicicleta, el fanpage, y ponerle me gusta, descarguen las aplicaciones de iVoox o de Spotify, o pueden descargar el programa en archivos.org y hacerlo correr. Un abrazo, nos escuchamos en una próxima oportunidad y mucho ánimo.